Dijeron underground, hicieron párrafos. Yo me acerqué para saludar y me quisieron dar autógrafos. Mientras ponían care guapo, con humildad y mentira, nunca fueron de blanco. Dijeron ser como cualquiera, pero la mera es que de veras son toditos hijos de Paco. Que si les pasa algo en la acera, llaman al plan cuadrante con pura cara de sapo. No tengo nada contra esos, pero no deberían dar corte de maleante rompehuesos. Porque los que sí saben de eso quisieran estar tranquilos sin que les faltara un puto peso. En cambio usted que tiene todo, quisiera ser del fucking barrio con un corazón bien choro. Yo solo quiero darle al coro, dejar un par de líneas pa' que ese es mi tesoro, niña. Mientras que uno quieren ser más, salir del callejón y estudiar. Otros quisieran registrar, vivir la calle será curiosidad. Pero no entiendo su pensar, si tiene todo, ¿pa' qué quiere jugar con maldad? Si en realidad, a usted mi guayo nunca le faltó nada. Tan embolados esos muchachos, piensan que esa es la moda, total ya fueron fashion. Pasaron de ser pokémones, se le acabó la pena y ahora de ladrones antisirenas. ¿Qué se puede esperar de esos cabrones que toman un copete y agrandan corazones? Dejando el taco por capricho, total tienen a papi para rescatar los juicios. Malgastando plata en vicio, mientras en mi calle ya no quedan más palabras pa' pedirle a Dios. Que nunca nos falte el oficio, pa' que mi gente viva un poco mejor. Mientras que unos quieren ser más, salir del callejón y estudiar. Otros quisieran registrar, vivir la calle será curiosidad. Pero no entiendo su pensar, si tiene todo, ¿pa' qué quiere jugar con maldad? Si en realidad, a usted mi guayo nunca le faltó nada. Oye, que quede claro que no todos son iguales, pero para los que son, pa' el palo ya, oye. Lo hace. Woo-hoo!